El presidente del Grupo Audiorama Comunicaciones, licenciado Javier Pérez de Anda, recibió el reconocimiento por trayectoria en la industria de la radiodifusión por parte del Senado de la República. La ceremonia tuvo lugar en el recinto senatorial y se realizó en el marco de la celebración de los 100 años de la radiodifusión en México, teniendo como testigo principal a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Monreal Ávila indicó que el máximo recinto legislativo del país por primera vez abría sus puertas para reconocer a los radiodifusores de México y que es una deuda que se tenía con ellos, a los que llamó grandes mexicanos. Para Informe 24, José Luis Plaza.